Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria. Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos. Arrancamos como siempre dando las vías de comunicación con el programa, que son 575-0042 es el correo de voz y el email orainEuskalHerria@gmail.com. ¿Y el blog? Es www.orainEuskalHerria.blogspot.com. Y además yo quería decirle a Julio, que nos llamó al finalizar el programa el sábado pasado, que si se puede volver a llamar o escribirnos al mail orainEuskalHerria@gmail.com, porque no me han rebotado los correos que le mandé. Llamó él para darnos unos datos interesantes sobre lo que tiene que ver con la historia no conocida del bombardeo de Guernica, ¿no? Y bueno, quería que nos detallara un poco más a través de mail para poder compartirlo, pero no me pude comunicar al mail que anoté. Se ve que anoté mal. Bien, voy a hacer un pequeño repaso de lo que fue el acto el sábado pasado del bombardeo de Guernica en la plaza, el domingo, en la plaza Guernica, ahí en la avenida Cataluña y me acuerdo de la otra, cuál es, ahí cerquita de Lombú. Estuvo muy bien porque estuvieron los tres centros vascos, estuvo Aizegoa, Euskal Herria y el Euskaro, estuvieron presentes a la misma hora y bueno, las palabras de Josu Legarreta, el encargado de la, ¿cómo es?, del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca para las Euskalecheas, fue el que tuvo la palabra y que bueno, dijo algo normal, ¿no?, para un acto así, y terminó con un Gora Euskadi Askatuta, dijo exactamente él, que bueno, que eso fue lo más relevante, si se quiere, ¿no?, que el Askatuta, remarco, porque muchas veces se olvidan, y es algo muy importante. Además estuvieron, le bailaron un aurrescu, y los chiquis dieron un espectáculo muy lindo, ¿no? Bueno, está, eso, ahí termina. Termina el comentario. Ayer no pudimos ir a Euskal Herria, al Centro Bajo Euskal Herria, que había una conferencia, una charla que daba el de Euskal Cultura, Joseba, no me acuerdo el apellido ahora, y no pudimos ir, pero bueno, ya nos enteraremos de cómo fue. ¿Cómo todo estuvo? A mí lo que me llaman fue los comentarios del baile de los niños, que estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bien. Estuvo así, muy precioso. Bien. El programa de hoy no se puede dividir en político o no político, porque ya falta todo, poco para que toda Euskal Herria directamente, literalmente esté presa, ¿no? Porque están pasando cosas gravísimas. Y bueno, entonces no lo dividimos porque todo tiene que ver con todo. Bien. Memoria, homenaje a Cándido Saseta. Después de 71 años, el jefe de los guardias fue recibido en su pueblo. Tras 71 años, los restos del comandante en jefe de Eusko Udarostea reposan en su pueblo natal, Hondarribia, donde fueron sepultados en un humilde acto. La entrada del cementerio estaba repleta de ciudadanas y ciudadanos que querían rendirle homenaje. Muchas personas mayores emocionadas con claveles rojos en la mano. Algunas caras conocidas estuvieron presentes como Santi Quiroga, Julen Madariaga, Chilardegui, Josu Iraeta, Miren Azcárate y Markel Olano. Al mediodía tuvo lugar en Guernica otro homenaje al comandante jefe del ejército vasco organizado por Astuak 1936 y Sasetaren Aldeko Taldea. Fue un acto multitudinario en el que participaron gudaris supervivientes y familiares de gudaris ya fallecidos. Estuvo presente una representación de la familia de Stepan Urkiaga La Huayeta, y de otras figuras históricas del nacionalismo vasco como Cándido Arregui, uno de los fundadores de Yagi Yagi. Era un día especial para los guernicarras. Se cumplía 71 años desde que tres aviones en formación triangular que volaban muy bajo bombardearon la localidad vizcaína. En la casa de junta se formó una guardia de Espata Danzari y los familiares de Saseta llegaron con la caja que contenían los restos del comandante en jefe. Caminaron lentamente hacia el árbol por un pasillo de gente que los recibió con aplausos, puños en altos y de pie. Se mezclaron cantos como el Euskal Gudariak y la Internacional y a las barricadas. Sí, además estaban allí presentes en ese acto Marian Beitia Larrangoitia, que es la alcaldesa de Hernani, Ioni Gorizelaya, Kepa Berizertúa, José Luis El Coro, Juan María Tucha y José Vascárraga, entre otros muchos destacados. Bien, pasando a otra noticia, se inauguró en Sartaguda un símbolo de la barbarie del 36. En esta localidad, Sartaguda, fueron asesinadas 86 personas tras el alzamiento fascista del 36, y casi todos los vecinos son descendientes directos de víctimas o verdugos. Hoy sábado se inaugura el llamado Parque de la Memoria, que pretende ser un lugar para el recuerdo, el homenaje y la reflexión. También un homenaje al Gudari Castet, caído en la batalla del Monte Santa Mañézar en 1937. Se realizó el pasado 25 de abril, que se cumplieron 71 años de la muerte de este Gudari vasco comandante Castet. Para conmemorar el aniversario, el colectivo Astuac 1936-1977, junto a otros grupos que trabajan en favor de la memoria histórica en Durangaldea, organizaron el acto de homenaje en la cumbre del Monte Santa Mañézar, a medio de camino entre las localidades de Zaldívar y Berriz, y al mismo asistieron cerca de un centenar de personas. Bien, esta noticia tiene que ver con una que dábamos el sábado pasado de la marcha, el acto que se iba a realizar en Durango, como el tema del 30 aniversario de Herri Batasuna. Y en ese acto, el ACUA intentó dejar sin voz a la izquierda abertzale. La policía autonómica cargó, golpeó y reprimió y hasta llegó a tapar la boca a un representante de la izquierda abertzale ese sábado en Durango para impedir que el movimiento independentista trasladara su mensaje a la sociedad vasca. Y en respuesta ante la carga policial de Durango, la izquierda abertzale afirma que ni PSOE ni PNV podrán acallarla, porque el domingo la histórica militante abertzale Itziar a Ispurua, en la rueda de prensa ofrecida para valorar lo acontecido en Durango y trasladar al pueblo lo que no le pudieron trasladar ese día, expresó: vosotros, adversales de izquierdas, demócratas, ¿estáis dispuestos a llevar entre todos a este pueblo a su sitio? ¿A que Euskal Herria sea él y no otro pueblo? ¿A vivir en libertad en Euskal Herria? Para ello tendréis nuestra voluntad y ayuda, nuestras manos y nuestro amor. Y posteriormente, el día martes, Itziar Aizpurua, José Luis El Coro e Idoia Ibero ofrecieron por la tarde una charla en Vergara con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del nacimiento de Herri Batasuna. Sus intervenciones hicieron un somero repaso a los acontecimientos más importantes de esas tres décadas. Incluso retrocedieron hasta los 60, llegando a concluir que la llamada transición y la represión han fracasado en sus objetivos. Idoia Ibero destacó que la reforma iniciada en el Estado español tras la muerte del dictador Franco ha fracasado, porque tenía como objetivo aniquilar a la izquierda abertzale y asimilar a Euskal Herria, lo que no han logrado. O el hecho de que en la actualidad es evidente que solo existen dos proyectos para este país, el de España y Francia, y el de Estado de Euskal Herria, no hay terceras vías. Y José Luis El Coro dedicó su alocución a las conversaciones de Siberta, la mejor oportunidad que yo he conocido para superar el conflicto, pero el PNV decidió seguir su propio camino, al igual que los polimilis, y se rompió. Sí, y también Itziar Aizpurua hizo un exhaustivo repaso a la etapa 1960-1992 de todo lo acontecido en esas décadas, resaltó el no de Euskal Herria a la Constitución Española. Nunca debemos olvidar que se trata del texto que niega la existencia de Euskal Herria y busca su desaparición. Y también hizo referencia al acuerdo de Lizarra-Garazi como uno de los mayores logros de la izquierda abertzale. Bien, Nafarroaren Eguna en Baigorri. El Nafarroaren Eguna llegó el domingo a su edición número 30, una cifra redonda que sirve para recordar que fue esta fiesta entre navarros la que hace ya tres décadas superó la muga que divide a Nafarroa y a Euskal Herria en su conjunto. Bien, por otra parte, en lo que tiene que ver contra el juicio contra el movimiento Pro Amnistía, la jueza española, ¿no?, de la audiencia española, Palacios, ayuda a un guardia civil a corregir su declaración. Esto parece insólito, pero así fue. En la segunda sesión de la vista contra el movimiento Pro Amnistía, el tribunal hizo oídos sordos ante las denuncias de torturas, pero se apresuró a corregir al guardia civil que habló de la preparación de la declaración policial. los tres represaliados vascos que acudieron a la vista como testigos propuestos por el Ministerio Fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo aseguraron que fueron torturados durante el periodo en que estuvieron incomunicados tras ser detenidos y que fueron obligados por la Guardia Civil a declarar los hechos en los que se sustentan las acusaciones. El fiscal Carlos Bautista y el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo trataron de desacreditar sus declaraciones aferrándose a que no se ha celebrado ningún juicio contra los agentes que participaron en su día en sus tomas de declaración. Y la juez que preside la sala, Teresa Palacios, tuvo también una intervención significativa. A uno de los guardias civiles que participó en la instrucción de las diligencias abiertas tras el arresto de Olaiz en diciembre de 2001, que se identificó con el número S-1990, se le escapó que a la preparación de las manifestaciones fue espontánea. La magistrada que preside la sala, Palacios, reaccionó y concedió a la gente la oportunidad de que rectificara al preguntarle directamente si su alusión a la preparación se debía a un lapsus o debía ser tomada en cuenta literalmente. En nombre de los imputados, Juan Mario Olano señaló tras finalizar la sesión en declaraciones a Gara que hemos asistido a un espectáculo en el que ha quedado escenificado el círculo al completo en el que se sustenta el sistema de impunidad de la tortura. Olano consideró que al guardia civil le ha traicionado el subconsciente cuando estaba realizando la declaración y censuró que la posterior corrección de la juez resume cómo funciona el sistema de impunidad de la tortura que cierra la Audiencia Nacional. Amparándola, ¿no? Bueno, y en referencia a este tema, Josu Beamont, Jorge Chocarro y Alex Velasco, Navarro juzgados en la actual vista contra el movimiento Promistía, decían, ellos no quieren acabar con la tortura, sino con sus testigos. Así comparecieron para denunciar el motivo por el que serán condenados, haber denunciado la violencia de Estado contra este pueblo. No estuvieron solos en esa ocasión, sino arropados por numerosas personas a las cuales ha asistido el movimiento Promistía durante los últimos años. Todos ellos han asistido como pruebas vivientes de la violencia de Estado contra la ciudadanía vasca. Los encausados han tomado la palabra para denunciar una vez más el juicio al que han calificado de circo y para desmontar las principales pruebas presentadas hasta ahora por la Fiscalía. Bien, pasando a otro tema. Ofensiva contra NV. Los educadores de ética tendrán que asumir también la elección de Vergara. El tercer capítulo de la Guerra de las Mociones tuvo en Vergara como especial protagonista a uno de sus promotores, el PNV, pero en este caso porque en Vergara su barco encalló. Dos de los cinco representantes gerzales no acudieron al pleno. Aralar cumplió con los dichos y EA volvió a la posición de Arrasate al abstenerse. Dos vecinos tomaron la palabra para aleccionar a los educadores de ética. Y dentro de esto, Garzón sigue la estela del PSOE, PNV y encarcela a la alcaldesa de Arrasate. Seis días después de que la moción contra NV no prosperara en el ayuntamiento de Arrasate, que esto estuvimos hablando el sábado pasado, el juez del Tribunal Especial, Baltasar Garzón, se arrogó la labor de desalojar a la alcaldesa, enviándola directamente a prisión. La decisión tuvo el impulso de la Fiscalía y el auto de Garzón amenaza además con abrir la veda contra los cargos de la formación Equinzale, que solo en las elecciones de mayo de 2007 obtuvo 432 ediles legales. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y le vamos a pedir a Fefe que nos pase el spot de Acción Nacionalista Vasca, un poco como homenaje, ¿no?, a una marcha que ahora vamos a decir que se está realizando en Arrasate en estos momentos. Así que, y a Ino Galpasoro, como símbolo le vamos a pasar para que ustedes compartir con ustedes el spot de independencia de Acción Nacionalista Vasca. Los estados español y francés nos niegan nuestra identidad y nos desprecian para hacernos desaparecer como nación. Fuimos independientes en Nafarroa hasta que nos mutilaron y nos despojaron de nuestros fueros, últimos vestigios de libertad. Ahora nos quieren sumidos en la Grande España y fraterna Francia, gestionando las migajas del regionalismo descentralizado y negándonos una autonomía donde se garantice el derecho a decidir de vascas y vascos. En nuestras manos está el mañana. porque somos la llave que abrirá las puertas a la independencia sin permiso alguno. Nuestra identidad, la lengua navarrorum, la cultura vasca y la construcción de un modelo social desde la izquierda estarán amparadas bajo el techo del nuevo Estado, ya que la independencia traerá la libertad. Gracias a la independencia, tendremos nuestro espacio en el mundo. Por eso, optamos por la independencia. Solo la actuación unitaria de todos y todas las independentistas garantizará el futuro. Ha llegado la hora de dar nuevos pasos. Vamos hacia adelante. EAE AML. Bien, y luego de este pequeño homenaje que quisimos hacer a Acción Nacionalista Vasca y a Ino Galpasoro y a todo el pueblo vasco que quiere la independencia, continuamos con las noticias, porque las calles de Arrasate fueron testigo directo durante la tarde del miércoles de la impaciencia y la indignación con la que sus convecinos vivieron durante toda la jornada la situación de su alcaldesa Ino Galpasoro. Malestar que quedó reflejado en una manifestación y que se incrementó con la presencia y la carga de la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca. Tras el encarcelamiento de Ino Galpasoro, el PSOE saluda que NV tenga un edil menos y el PNV sitúa toda la culpa en Madrid. Echa la ley, echa la trampa, dice el refrán. La ley de partidos se ha quedado corta al tándem PSOE-PNV en sitios como Arrasate, que engrosa ya el escaparate de la democracia española en Euskal Herria. Como en Ondarroa o Lizarza, nadie duda de que hoy habrá allí más independentistas. En las calles de Arrasate, más de 1.000 personas se manifestaron de nuevo ayer. Ino Galpasoro es la única prisionera política en el módulo de preventivos de Soto de Real, pero sabe que no está sola. En Arrasate difícilmente se pueda encontrar a alguien que defienda la vendetta realizada en su contra. La izquierda Versale culpa tanto al PSOE como al PNV. Salbuespen egoerari, stop, Euskal Herriak autodeterminación. Estado de excepción, stop, autodeterminación para Euskal Herria será el lema de la manifestación nacional que ha convocado la izquierda abertzale para hoy sábado con el fin de responder al encarcelamiento de Ino Galpasoro y del que también responsabilizan de esta medida el PSOE y el PNV. El salto cualitativo en su estrategia represiva debe tener a su juicio una respuesta masiva que demande además el cambio político para el país. La CUA afirma que el encarcelamiento de Galpasoro forma parte de la espiral de la que tenemos que salir y cree que el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galpasoro, no nos acerca a la paz ni a la normalización política. El ministro de Interior de la monarquía española, Rubalcaba, pide respeto al auto de Garzón. Pero la vía penal no consigue reventar el funcionamiento de la alcaldía de Arrasate, porque contra las previsiones de políticos y medios españoles, el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate no afectará el funcionamiento municipal. En caso de presentarse una moción de censura, tendrá que superar la barrera de los 11 votos, como antes de enviar a prisión a Galpasoro. Sin embargo, su ausencia forzosa sigue siendo muy sentida en Arrasate, donde vecinos de todos los colores muestran su apoyo, según destacaban ayer a Gara desde su grupo. Sí, esto se dio, la detención de Ino Galpasoro, tras el fracaso de la moción de censura propuesta por el PSOE y por el PNV, ¿no? En Arrasate y en otras alcaldías que y fueron fracasando, pasando por los pueblos y fracasaban, ¿no? Y entonces parece como que, bueno, el PSOE, viendo que no podía conseguir la censura para Acción Nacionalista Vasca, se le dio por empezar a tocarle la puertita a Garzón, llamar al superjuez de la Audiencia Nacional y pedirle a ver si vos lo podés hacer. Y Garzón no tiene problema, ¿no? Ninguno. Bueno, seguimos en las noticias porque en esta semana hubieron atentados en Arrigorriaga y Donostia. ETA ataca a sedes de trabajo del gobierno español y del ACUA. Tres artefactos de entre 3 y 5 kilogramos de material explosivo, al parecer amonal, explotaron entre las 0 y las 0:30 del jueves 1 de mayo ante dos sedes de trabajo del gobierno español y del ACUA. La primera lo hizo en el polígono industrial Martí Artú, en Arrigorriaga, donde los daños son considerables, mientras que las otras dos, colocados en un lateral del edificio de Osalán, lo hicieron a las 0:30 en el barrio Donostierra de Guía. Aquí los desperfectos fueron mínimos, según el consejero Joseba Azcárraga, y previsiblemente la próxima semana volverá a abrir sus puertas. Bien, el primero de mayo, saludo a todos los trabajadores y trabajadoras. El cambio político y social y la lucha contra la precariedad fueron los ejes de la jornada. La necesidad de un cambio político y social y la lucha contra la precariedad centraron la jornada del Día Internacional de la Clase Trabajadora en Euskal Herria. Iruña y Bilbo se convirtieron en los referentes de un primero de mayo marcado por la denuncia de la precariedad y el neoliberalismo, la demanda de igualdad y salarios dignos y la reivindicación de soluciones de fondo de un cambio político y social. La jornada tuvo, además, sabor de despedida para los líderes de las centrales abertzales, Rafa Díez y José Elorrieta, que después de una larga etapa al frente de LAB y ELA, respectivamente, vivieron el jueves su último Día Internacional de la Clase Trabajadora como secretarios generales de sus sindicatos. Sí, en Iruña, Pamplona, la capital histórica de Euskal Herria, LAB, subrayó la necesidad de un cambio político y social como referencia fundamental, un cambio político para que Euskal Herria entre en un nuevo ciclo y pueda superar una etapa de imposiciones, de negación, de confrontación. A lo largo de la marcha se escenificaron distintas problemáticas laborales y sociales y cobró especial relevancia la denuncia realizada de la siniestralidad que en lo que va del año se ha cobrado la vida de 36 trabajadores en Euskal Herria. En Bilbo, la denuncia de las condiciones laborales se convirtió también en el eje de la denuncia que llenó la Gran Vía Bilbaína, escenario de las movilizaciones convocadas por ELA, Trabajadores Vascos, Comisión Obrera y UGT, que pese a llamar en los cuatro herrialdes, reunió en la capital vizcaína a sus máximos representantes y centrales con menor representación en Euskal Herria. En Euskal Herria Norte, en Iparralde, más precisamente en Bayona, los trabajadores denunciaron la política de Sarkozy. Alrededor de 2.000 personas tomaron parte en la manifestación unitaria de Bayona, aunque como viene siendo habitual, la intersindical olvidó un año más llamar a LAB y el cortejo de la central abertzale cerró la marcha con su propia pancarta. La manifestación partió a las 10:30 horas desde la plaza Saint Ursule para finalizar frente al ayuntamiento tras recorrer diferentes calles de la ciudad. Las consignas y los discursos de todos los protagonistas estuvieron principalmente centrados en contra de la política neoliberal que desde el Eliseo impulsa el presidente francés Nicolas Sarkozy y en defensa del empleo público cada vez más cuestionado ante el afán privatizador de la administración. Todas las centrales llamaron a la ciudadanía a participar en las protestas organizadas para los próximos días 15 y 22 del presente mes de mayo. Bien, en otro orden de cosas, pasando un poco comentarios sobre un gestor de la cultura, podemos decir, falleció Enrique Nork, el miembro de Euskaltzaindia y filólogo que falleció el pasado miércoles a los 61 años como consecuencia de una larga enfermedad. Vale aclarar que Euskaltzaindia es la Academia de Lengua Vasca. Sí, bien. En lo que tiene también que ver con la situación de presos y represaliados. Represaliados y familiares llaman a manifestarse en Bilbo el 17 de mayo. Días después de que arrancase el juicio contra el movimiento Proamnistía en la Audiencia Nacional Española, numerosos represaliados y familiares comparecieron en Usurbil para hacer un doble llamamiento a la sociedad. Por un lado, a que aúnen fuerzas contra la represión y por otro, a participar en la manifestación convocada para el 17 de mayo. La represión no podrá parar a un movimiento que fue provocado por la propia represión, reiteraron. Identificados por defender los derechos de los presos. En el marco de la celebración de Música Eguna, 23 vecinos de Aurisberri participaron en una concentración en favor de los presos políticos vascos. Según denunciaron a Gara, agentes de la Guardia Civil hicieron acto de presencia e identificaron a los participantes en la movilización por los represaliados. Por las dudas si se les había escapado alguno, ¿no? Bueno, y también varias iniciativas en favor de los y las presas en las fiestas de la Chantrea. En estos días, este fin de semana, se celebran las fiestas en el barrio de Iruña, ¿no? La Chantrea, y es en ese contexto que se han organizado las citadas iniciativas en favor de los y las presas políticas vascas. Y bueno, nuevamente el tema de la tortura en la mesa. Decidirán en Madrid sobre el caso de torturas de Uria. La Audiencia Provisional de Guipúzcoa ha hecho suya la petición de la Fiscalía Española y de la defensa de los cuatro guardias civiles imputados por torturas al delegado del Consejo de Euskaldunón Egunkaria, Iñaki Uria, al dictaminar que el caso es competencia de los juzgados de Madrid. Por consiguiente, ha ordenado al juez de Donostia, que decidió imputar a los cuatro guardias civiles y decretó la apertura del juicio oral, que se inhiba de nuevo en favor de los tribunales de la capital española, aduciendo que las torturas a Uria, en caso de haberse producido, se realizaron en el cuartel de Madrid. Sí, esto podría volver a facilitar el amparo de la tortura, ¿no? Esta decisión. Valle Euskal Herria anunció su adhesión a las concentraciones ante los consistorios que se realizaron el martes en apoyo y defensa de la institución nacional Udalhitza. Sí, es Valle Euskal Herriari. Ay, perdón. No, está bien, pero... Al cumplirse 5 años del operativo por el que, bajo mandato de la Audiencia Nacional Española, la policía detuvo a 5 ciudadanos vascos y clausuró las sedes de la institución nacional. Al respecto, se convocaron concentraciones en apoyo a los 22 vascos que en breve serán juzgados en Madrid. Y también al respecto... En el 5º aniversario de la suspensión de Udalhitza, los miembros del Foro Debate Nacional de la Diáspora de América emitieron una declaración en la que expresan nuestro más enérgico rechazo al procesamiento e inminente juicio que se llevará adelante y sin ningún tipo de garantías por parte del Estado español. En segundo lugar, nuestra predisposición a seguir apoyando y difundiendo en la diáspora las actividades de Udalhitza. Seguir trabajando en pos de la unidad de Udalhitza, el convencimiento de que el conflicto vasco es de naturaleza política y que se encuentran implicados en ellos la nación vasca y los estados francés y español, y el compromiso a continuar trabajando por los derechos inalienables de la nación vasca, su destino de autodeterminación, el derecho a decidir de sus ciudadanas y ciudadanos. Para adherir a esta declaración, los que quieran pueden escribir al forodebateamericano@gmail.com, forodebateamericano@gmail.com, o si no, entra al blog del Foro de Debate de la Diáspora, que es www.forodebatediasporavasca.blogspot.com. Todo junto, vale aclarar. Sí. Bien, la Audiencia Nacional nos trae nuevas noticias. El miércoles condena a prisión a 5 jóvenes y absuelve a otros 9. La jueza de la Audiencia Nacional Española, Ángela Murillo, ha condenado a Andoni Beroitz, Urtzi Paul Larrea, Ion Crespo, Ugaitz Pérez e Iker Lima a 5 años de prisión. La magistrada les acusa de una docena de actos de cale borroca registrados en el año 2000. Ángela Murillo viene haciendo escuela de garzón, ¿no? A pesar de que durante su comparecencia en la Audiencia Nacional Española, los acusados negaron los hechos y alegaron que las declaraciones obtenidas por las fuerzas policiales se realizaron bajo tortura. La sala les ha condenado a todos ellos, acusándolos de los delitos de daños y desórdenes públicos, y les ha declarado responsables civiles, por lo que deberán pagar diversas indemnizaciones. Por su parte, el Tribunal Especial ha absuelto a Xavier Arrilucea, Asier Arriola, Endika Lejárcegui, Kepa Sarachaga, Gonzal González, Ekaitz Bilbao, Martín Echegaray, Aymar Hidalgo y Gorka Lupiáñez por no constar acreditada suficientemente la participación en los hechos a los que se acusa a los demás. Andoni Beroitz estuvo 2 años preso acusado de un ataque ocurrido en Galdakao por las declaraciones obtenidas en comisaría, cuando la policía autonómica sabía de la existencia de un parte que demostraba que el día y a la hora que se produjeron los hechos habían tenido un accidente suya. Lupiáñez también negó tener relación con las acusaciones y denunció además haber sido víctima de graves torturas en manos de la Guardia Civil. Cabe recordar que Lupiáñez fue detenido en Berriz el pasado 6 de diciembre, pero su arresto no trascendió hasta el día siguiente. El Durangarra, días después, describió el calvario vivido en dependencias policiales y afirmó que incluso fue violado por agentes del Instituto Armado. Me acuerdo que estas declaraciones de las torturas de Gorka Lupiáñez... Sí, no las pudimos ni decir. Nosotros no las pudimos ni decir porque eran tremendas, que además, mientras lo torturaban, le decían que habían aprendido las torturas en Israel y todo ese tipo de cosas, los guardias civiles. Y que además, Carlos Aznárez estaba en Euskal Herria en aquella ocasión y llamó a la radio, acá a la 36, para también, ¿no? Y él sí leyó todos los relatos de las torturas de Gorka, pero se quebró también, o sea, porque era muy fuerte lo que le pasó. Vemos, es la cuarta vez que Gorka Lupiáñez pasa y es absuelto por la Audiencia Nacional. Y en 2 ocasiones, por lo menos, ha denunciado, la última fue terrible, pero en 2 ocasiones ha denunciado torturas. Así que vemos cómo son las cosas, ¿no? Para que no le hayan podido probar nada con todo lo que le hicieron, más que inocente, pobre. Bueno, un saludo para Gorka Lupiáñez, que además lo nombró John cuando estuvo por acá, el amigo del Weber que estuvo, que dijo que era amigo de Gorka Lupiáñez. Le mandó un saludo. Y bueno, esperemos que ahora Gorka ya esté fuera, esté libre. Un musu grande para él. Bien, Lacua veta la entrada a Etxerat a un acto al que previamente le invitó. pese a la invitación expresa del ACUA y la confirmación de la asistencia, las puertas de la Lendakaritza se cerraron a cal y canto para los cuatro representantes de Cherat que acudieron a un acto de conmemoración de los derechos humanos. El portazo se consumó después de que las asociaciones como COVITE o la Asociación de Víctimas del Terrorismo censuraran la invitación a Cherat y a pocos días del homenaje a las víctimas del terrorismo del 18 de mayo que se presentaba al mismo tiempo. El preso Gaizka Gañán está en huelga de hambre y sed desde el miércoles en la cárcel de Valdemoro para protestar por el traslado a su celda de un preso social, según informó Askatasuna. Denunció además que los funcionarios lo introducen a la fuerza a la celda. Sí, y de Miquel Ibáñez, a quien en el caso Uruguay nos toca muy de cerca, ¿no? La figura de Miquel Ibáñez, que también estaba preso y hospitalizado. Pasó del CTI a estar en sala y bueno, la familia pudo estar con él y sabemos que, si bien está mejor, anímicamente está un poco bajoneado por toda la situación y aparte que está muy solo, ¿no? En el hospital. Esperemos que en breve le den el alta. No hemos tenido noticias de que le hayan dado el alta, pero sabemos que, bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un beso grande para Miquel y que se recupere pronto y que, bueno, allá la gente lo puede ir visitando y dándole ánimo. Bien, entre otras noticias, Azcapena y el Kartzen llaman a acudir a Campesu y participar en Lurra Eguna, que es el Día de la Tierra. El llamamiento Lurra, nacido hace 8 años, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, es una cita anual que cuenta también con el apoyo de diversos colectivos que trabajan en el ámbito de la defensa del medio natural y este año hicieron un llamamiento a acudir a Campesu, un hermoso paraje de la montaña alavesa. Desde el Movimiento de Solidaridad Internacionalista denunciaron en una nota de prensa que Ama Lurra, Madre Tierra o Pachamama, sufren en Euskal Herria innumerables ataques, entre los que citan proyectos como el tren de alta velocidad, la autopista entre Urbina y Malzaga, la vía 2x2, los superpuestos, las plantas de incineración Garoña, Sornosta y Itoitz. Sí, el Ayuntamiento de Gares alerta sobre la repercusión de las presas del Arga, del río Arga, ¿no? El Ayuntamiento de Gares ha entregado a la delegación del gobierno español un informe elaborado por la plataforma Arga Bizirik en el que advierte sobre las repercusiones que va a provocar en el río Arga la construcción de varias presas en el término de Sarría. En el escrito, el alcalde afirma que la construcción de presas ha causado alarma social. Y ahora vamos a un video y una canción de nuestro amigo Fermín Muguruza, sí, que anima a participar en el Geditour contra el tren de alta velocidad. Vamos a ir escuchando de fondo la canción de Fermín Muguruza. Que salió hace nada. Y como es larga, nos vamos a despedir con el tema y todo. Mientras damos además la información, nos da tiempo para todo. Dale. Un pequeño video sobre las afecciones del tren de alta velocidad y una canción de Fermín Muguruza centrada en este proyecto animarán a participar en el Geditour, que comenzará el próximo domingo en Cortes y recorrerá buena parte de Euskal Herria antes de finalizar el día 30 de mayo en Donostia. Tanto el video como la canción de Fermín Muguruza fueron presentados esta semana en Donostia, en un acto al que asistió el propio cantante, entre otras caras conocidas de la vida social y cultural vasca. Ambas iniciativas han sido impulsadas por AHT, que es referencia al tren de alta velocidad, Gelditu, que significa detenerse, parar, el Carlana, que es el grupo de trabajo, con el objetivo de que los ciudadanos visualicen las afecciones medioambientales que tendría el tren de alta velocidad en amplias zonas de Euskal Herria y de ayudar a expandir el rechazo a este proyecto por medio de la música. AHT Gelditu, el Carlana, también se ha encargado de organizar las numerosas actividades que se sucederán a lo largo del mes de mayo en torno a Gelditur, sobre todo en zonas afectadas por el corredor de alta velocidad. Esta iniciativa pretende extender la información sobre los impactos ambientales, territoriales, económicos y sociales del proyecto de tren de alta velocidad y exigir la paralización de las obras y la realización de un amplio debate social sobre esta infraestructura, explicando durante la presentación en Donostia. Para finalizar, el 31 de mayo tendrá lugar una manifestación nacional por las calles de Donostia, San Sebastián, en la que durante todo el día se celebrará una gran fiesta que girará en torno a la exigencia de paralizar dicho proyecto. Y finalmente, en su edición de hoy, el diario Gara anuncia que AHT Gelditu, el Carlana, ha convocado movilizaciones el lunes y el martes al objeto de mostrar el rechazo en Aramayo a las expropiaciones forzosas de la I vasca impuestas por el Ministerio de Fomento, así como al levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos que se requieren para avanzar en el proyecto de alta velocidad. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la información de esta semana. Nos vamos a despedir ahora, entonces. Nos dejamos con la canción de Fermín, sí, ¿verdad? Yo con Me Reencuentro el sábado que viene, no el próximo. Te vas a Tacuarembó. Me voy a Tacuarembó nuevamente. Bueno, dale, a ver si puedes seguir investigando ahí. ¿Qué hacen los vascos en Tacuarembó? ¿Qué hacen los vascos? Veremos si podemos hablar con el obispo. Que parece que es un personaje impresionante usar a conocer. Bueno, entonces. Bien. Entonces, Osasuna Tascatasuna. Presoac Echera, Amnistía Osoa. JK. Independencia. Independencia Lortuarte. Aur. Aur. Gel di tu HT.